te voy a decirme un día que yo le gustaba y que me amaba, que me quería. Yo le dije, eres muy niña, del amor no sabes nada, estás confundida, te quema el fuego, estás engañada. Y me dijo, deja de llamarme niña, el amor he conocido y en tus brazos me he soñado. Con tu cuerpo he conocido el más hermoso pecado. Yo sé lo que hago, yo sé lo que digo, me lo manda el corazón. Y yo perdido por completo, luchando contra aquella obsesión, más me ganó el calor de su pasión y se formó un contraste de amor. Muy niña, del amor no sabes nada, estás confundida, te quema el fuego, estás engañada. Y me dijo, deja de llamarme niña, el amor he conocido y en tus brazos me he soñado.